Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 21 de noviembre. Con motivo de la celebración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional contra la Violencia de Género, la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para este domingo la tercera marcha popular contra la violencia de género. Las inscripciones para participar se pueden realizar en la Oficina Municipal de Turismo en horario de 4 a 7 de la tarde. La salida de esta tercera marcha popular tendrá lugar a las 11 de la mañana el próximo domingo desde la Avenida de España. Remedios González, responsable de la Delegación de Políticas de Igualdad, espera una gran participación en esta convocatoria que está dirigida al público en general. Lleva este domingo 23 de noviembre. Esperamos que el tiempo nos acompañe y que podamos disfrutar todos de esta tercera marcha popular contra la violencia de género. Pues bien, el itinerario va a ser el mismo que el del año pasado. El primer año tuvimos el problema que hicimos un itinerario un poco más corto y que las personas participantes se quedaron con un poco de ganas de más y se modificó en ese momento. El año pasado, al parecer, estuvo bien dentro de las expectativas de los participantes y hemos decidido que sea el mismo itinerario. Saldremos desde el centro de la Avenida España a las 11 de la mañana. Tenemos previsto, después pasaremos por la Avenida de los Callejones, llegaremos al Parque Rafael Alberti, donde se hará una parada, seguidamente por la Avenida Carlos Cano, Avenida Juan de la Rosa, Avenida Miguel Reguera y San Francisco. Llegaremos a la Plaza del San Juan, Torre Nevada, Plaza de la Santísima Trinidad, Toledo, el Jesús, Jesús Nazareno y la Plaza del Jardín, donde haremos una segunda parada antes de su finalización. Seguiremos por Presbítero Cano Montero, Avenida Diputación, Plaza de Nuestra Señora de la Estrella y llegará de nuevo al centro de la Avenida España. Ya se ha publicado este itinerario en nuestra página web, también le habéis dado publicidad desde nuestra radio municipal y las inscripciones, como se ha publicado, se abrieron el miércoles 19 en la oficina de turismo de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Toda aquella persona que esté interesada puede realizar su inscripción, como digo, en la oficina de turismo de 4 de la tarde a 7 de la tarde, hasta el sábado. Como todos los años, las 100 primeras inscripciones obtendrán un obsequio. Normalmente es una camiseta y teníamos previsto entregar otro obsequio, pero que por motivos ajenos a nosotros no será posible entregarlo dentro de la misma carrera, pero como era ya nuestra intención, pues aquellas personas que participen y se hayan inscrito, posteriormente le indicaremos dónde pueden recoger ese segundo set. Pero yo creo que este año ya se va consolidando, que es una actividad bonita para realizar un domingo, que son políticas transversales. Por una parte queremos poner de manifiesto nuestra repulsa a la violencia de género y por otra parte también queremos activar un poco el cuerpo y la mente de grandes y de pequeños. Pues animar a todos los ubriqueños y ubriqueñas a participar en cada una de las actividades que le proponemos, sobre todo porque el abanico es muy amplio, tenemos desde actividades formativas como actividades más lúdicas, dígase la obra de teatro, o deportivas como la marcha popular. Creemos que un abanico suficiente para poder abarcar a todos los sectores poblacionales y animarles a que nos ayuden y nos apoyen a seguir realizando una labor, porque toda la organización cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo poderla llevar a cabo y siempre intentando innovar, intentando llegar a todos los sectores. Por otro lado, hoy viernes, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo anuncia que el Belén Viviente 2014 se va a celebrar el sábado 13 de diciembre. El cartel anunciador de este año estará confeccionado con una fotografía del ubriqueño Francisco Sánchez Pérez, integrante del colectivo Asfodelus. La presentación oficial de este cartel anunciador tendrá lugar el viernes 28 de noviembre. El día 13, si Dios quiere y el tiempo no lo impide, en el Argot Taurino,

Por su parte, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, dentro de los actos conmemorativos de su 20 aniversario, ha organizado para esta tarde una charla-coloquio titulada Sáhara Occidental y Derechos Humanos, una realidad vista por protagonistas. Será a las 8:30 de la tarde en el Francisco Fatou. Manuela Agüera, portavoz del colectivo, ha destacado las diferentes actividades organizadas bajo el lema 20 años de solidaridad con el pueblo saharaui. Pues mira, el viernes 21, a las 8:30 de la noche, en el IE Francisco Fatou, habrá una sala coloquio sobre el Sáhara Occidental y los derechos humanos. Entonces van a venir miembros de la Liga de Jóvenes Saharauis, que es lo que van a impartir esa sala. Después, hombre, porque yo desde visto por los mismos protagonistas, ¿no?, que están sufriendo en sus carnes, como se suele decir, lo que es estar bajo la ley de Marruecos, como quien dice, ¿no?, y están en los campamentos que están de refugiados, porque en el otro lado, en el Sáhara Occidental, pues están, si te digo peor, por la libertad, que no tienen ninguna, y hay desapariciones y hay masacres y hay de todo. Los otros están en los campamentos, que no tienen lo que tienen que tener, están refugiados y mal, porque no tienen que comer y no tienen que para poder seguir para adelante, pero los otros están pisados por Marruecos, ¿no? Entonces viene miembro de la Liga de Jóvenes Saharauis, que son los que van a impartir la sala. Eso sería el viernes 21. Después, el viernes 28, a las 8:30 también, en el IE Francisco Fatou, habrá un teatro que se titula Saharaui, un mundo de mujeres. Es un grupo de teatro que se llaman Salam Paz, que son de Cádiz. Es un grupo de Cádiz y están haciendo sus representaciones por distintos pueblos y por distintas zonas de Andalucía, y van a venir ese día a representarlo aquí. Luego vendría el viernes 12 de diciembre ya, a las 8 de la noche, sería en el Instituto Los Remedios, proyección de un documental que se titula Hijos de las Nubes, que es la documental de Javier Bardem. Está muy bien y es en Los Remedios. Eso sería los tres actos que tenemos programados. Y por último, en la noche de hoy viernes, la Peña Flamenca continúa con el ciclo de otoño de flamenco. Para hoy se ha previsto la actuación de la cantaora arcense Anita Soto a partir de las 10 de la noche y con entrada libre y gratuita. Ya mañana sábado, con motivo de la solemnidad de Cristo Rey, la imagen de la borriquita quedará expuesta en Besamanos de 12 del mediodía a las 8 de la tarde. Así lo ha destacado el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López. De poner el Cristo de la Paz, que es el Cristo de Cristo Rey, como culminación de todo el año litúrgico, pues el último domingo de noviembre, bueno, el último domingo ya que para prepararse para el Adviento, a partir de este domingo ya todo lo que se prepara es para la venida del Niño Dios, pues entonces la Iglesia celebra Cristo Rey del Universo. Y como tal, Cristo entró en Jerusalén, Jesús entró en Jerusalén como Rey del Universo, y como tal se conmemora esa festividad. Entonces no se le van a hacer cultos, simplemente ni quinario, ni trío, ni nada. Entonces lo que se le va a hacer es la función principal del sábado a las 8 de la tarde, y se va a exponer a partir de las 12 de la mañana, se va a exponer el Señor, se va a exponer igual que se hizo el año pasado, se va a exponer en Besamano. Y para finalizar, les recordamos que dentro de la campaña de otoño de teatro, mañana se representa la obra No hay burlas con Calderón. Las entradas donativos de 5 euros se pueden conseguir de forma anticipada en la oficina de turismo. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes. Gracias por su atención y buenas tardes.